Sabes, la vida no es perfecta. Muchas veces tenemos heridas en nuestro corazón por ciertas relaciones, por ciertos amores que no han dado el fruto que esperábamos. Porque después de haber entregado nuestro amor, nos destruyen nuestro corazón y sentimos miedo a que nos pueda volver a ocurrir. Y claro, el miedo provoca que perdamos oportunidades muy valiosas que la vida nos tiene preparadas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de este espacio Cita con la Noche. Bienvenidos, bienvenidas a la edición 451. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero compartir contigo el riesgo que supone vivir. No podemos dejar de lado tantas oportunidades que nos pueden llegar simplemente por tener temor. ¿Por qué no vivir plenamente? Claro que no existe la seguridad total, pero por eso tenemos que aprender a arriesgarnos. Tenemos que aprender a lanzarnos y tenemos que aprender a que en la vida vale la pena lanzarse. Porque esta vida, amigos, se vive una vez y más vale hacerlo de una manera intensa, de una manera plena y, por supuesto, de una manera totalmente satisfactoria. Tina nos ha escrito y nos comenta: me gustaría saber cómo volver a amar sin miedo a alguien y estar en paz conmigo y con esa persona. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque ese miedo precisamente es el que nos ciega, nos impide avanzar. Y porque muchas veces los fracasos se convierten en grandes losas que tenemos todavía encima. Si no te ha pasado, imagina por un momento que has roto con el amor de tu vida. Que ya no hay amor en vuestra mirada y en vuestra presencia. Que ya no estás con esa persona que era todo para ti, con la que habías soñado un montón de planes. A veces esos planes se rompen por unas simples palabras. Te suenan estas palabras como: necesito tiempo, no estoy preparado para estar contigo. O simplemente descubres que prefiere estar con otras personas de una manera muy intensa. ¿Cómo te quedas? Pues claro que te quedas con miedo. Te acaban de romper el corazón. ¿Cómo volver a ver la luz? ¿Cómo haces para reparar ese corazón destrozado? Y no solamente no es fácil eso, sino que además uno queda siempre con temor ante las relaciones. Cuesta mucho recuperarse. Y uno piensa que cuesta tanto porque realmente no se puede conseguir. Porque uno piensa que ya la vida me ha dicho que no y me he quedado ahí. ¿Para qué volver a amar? ¿Para qué volver a arriesgarme a que me vuelvan a romper el corazón? ¿Cómo cuesta recuperarse de eso? Porque uno siente que ese dolor nunca se le va, jamás. Como que se ha quedado a vivir con uno dentro. Y aunque tiene uno momentos mejores, siempre está ahí recordando como una voz interna. Y ese pobrecito corazón está ahí sufriendo como tú, y tú intentas hacer una vida lo más normal que puedes. Nuestros amigos verdaderos son los que realmente nos pueden ayudar, son los que desean que volvamos a sonreír. Y es cuando nos presentan amigos, cuando nos proponen planes, cuando nos dan a entender, en definitiva, amigos, que la vida continúa, que aunque uno tiene miedo de volver a empezar otra relación, la vida sigue. Y puede que esa persona sea leal, sea honesta, incluso sea mucho mejor que la que te ha dejado, pero uno tiene miedo y es normal, y es comprensible. Pero yo te animo a que pienses algo. ¿Qué te da más miedo? ¿Volver a comenzar una relación o la posibilidad de que ya no puedas volver a amar jamás? Pues mira, yo te digo ahora mismo que debes luchar contra el miedo. Ese es tu auténtico enemigo. Porque el miedo no quiere verte feliz y no debes dejarlo entrar. Sé valiente y vuelve a dar a la vida otra oportunidad. Date a ti esa oportunidad, la de volver a amar. Porque estamos hechos, amigos, para el amor. Estamos hechos para querer, para dar amor, para recibirlo. Y verás que la segunda vez irás con cuidado, te irás entregando poco a poco. No te lances al vacío sin paracaídas. Pero no dejes que el miedo estropee tu vida. Recuerda que todo tiene fecha de caducidad y que si no cuidas el amor, la felicidad se acaba por ir de tu propia vida. Y eso sí que no es bueno, porque uno se siente vacío. Hay que volver a empezar sin miedo. No vivas una vida de temor. Si quieres volver a amar sin miedo y sin temor, aprovecha vivir a tope y da la oportunidad a tu corazón y a ti mismo de ser feliz, de ser auténticamente feliz. ¿Quieres la receta para volver a amar sin temor? Pues hace falta valor, honestidad, apertura, un poquito de atrevimiento, algo de perdón, cariño y confianza. Porque la vida no es perfecta y no todas las relaciones tienen futuro. A veces hay que sufrir y vivir malos momentos para aprender, para crecer, para fortalecerse. Evitar las nuevas relaciones por miedo solo te hace perder oportunidades una detrás de otra y es mejores experiencias que pueden, sin ninguna duda, satisfacerte. Hay que sobreponerse al dolor para encontrar ese verdadero amor. Claro que es difícil volver a confiar, pero recuerda que la vida no espera, no se detiene. No tengas excusas para no encarar tu propio miedo y volver a amar. Ya sabes, que el que no se arriesga no puede ganar. Tener una pareja te ayuda, claro que sí, a vivir plenamente, pero no es todo. A que se te ha olvidado también disfrutar de ti. El amor va llegando, déjalo fluir y enfrenta tu miedo. Entrégate como si fuera la primera vez, pero ámate a ti mismo. Amar tiene sus riesgos, no siempre uno es correspondido. Pero si no te arriesgas, es muy probable que tampoco vuelvas a gozar de esa maravillosa forma de estar en una relación estable y saber lo que realmente se siente con el amor. Nunca se sabe dónde está. Nunca se sabe cuándo a uno lo pueden lastimar. y eso es algo que está siempre presente. ¿Qué pasa con la vida? ¿Por qué a veces pierdes y no sabes o no puedes recuperar? ¿Por qué tienes el temor a una nueva decepción? Esas decepciones amorosas pueden ser muy peligrosas porque te impiden confiar en el amor. No hay que tener miedo, amigos. Tampoco hay que ser confiados. Amar te da la vida. Puedes entregarte sin miedo. Que no te duela. Y sobre todo, tómate tu tiempo. Vete eligiendo los momentos y las personas. No vivas ni crezcas con el corazón roto. Olvídate del pasado cuando vuelvas a enamorarte. No tropieces. Sé paciente, sé gentil y sobre todo sé sincero. Y no exijas. Comparte, pero no invadas. Y si tienes que sufrir, hazlo profundamente, pero no durante mucho tiempo. Sabes que el amor es el motor que mueve el mundo hacia un futuro mucho mejor, lleno de esperanza. Lo vas a ver además con un ejemplo de un caso que nos ha compartido un oyente de Cita con la Noche y que también lo pongo a vuestra disposición. Cita con la Noche. Estoy pasando un momento medianamente crítico. Mi ex enamorada está teniendo una relación clandestina con mi hermanastro. Yo hablé con el tipo y me dijo que era mentira, pero las amigas de mi ex enamorada me confirmaron que ambos viajaron y que se ven al parecer. Me siento dañado. Mi ego está sufriendo y frente a ello quisiera explotar. Mandar mensajes y hacer una y otra cosa, pero por lo visto no es lo idóneo. Mi madre me dijo que no me meta, que no diga anda y que siga de frente, pero considero que necesito de mucha información o consejos para poder apaciguar todo esto que me sucede. Todo esto me enteré ayer. Me vendría muy bien unas palabras frente a esta problemática, porque mi ego está herido. Y tengo la sensación de ser defraudado, como si mi hermanastro me diera la espalda, y eso también me daña. Qué situación tan compleja, amigo. Qué momento tan complicado, porque uno siente decepcionado por dos personas a las que quiere. Pero más allá de la situación, podemos buscar algo para poder sanar uno por dentro, perdonar, perdonarse y volver a amar como si nada hubiera ocurrido. Thank you. Mira, lo primero de todo, quiero que sepas que como todos, y en este momento de una manera especial, mereces ser amado. Mereces además que te reconozcan y que te acepten. Y piensa que eso que ha ocurrido no tiene por qué volver a pasar. No te sientas tan decepcionado porque la mayor decepción es la que uno tiene consigo mismo. Acepta eso que ha pasado. Aprende de los errores, pero no te eches la culpa porque no la tienes. Aunque te parezca que sí, no la tienes. Cada uno elige su camino, elige con quién estar. Y eso no significa que te ignoren o simplemente que te aparten o que te quieran herir. Es que cada uno busca el camino y en cada momento va tomando decisiones. Tu hermanastro, tu examada, decidieron en un momento determinado unirse, pero no porque estén en contra de ti, sino porque están unidos entre ellos por algo más que un par de miradas. Acepta eso que ha ocurrido. Claro que cuesta, porque en el fondo nos hieren. Y como bien dices, mi ego está herido, pero a lo mejor en este momento no tiene que hablar tu ego. Tienes que mirar siempre hacia adelante, tu madre tiene razón. No te eches la culpa. Sabes que tienes la oportunidad de volver a amar otra vez y de volver a ser querido. Y eso sí que te va a ayudar a superar esa rabia por una parte y ese miedo por otro. Una buena idea, por ejemplo, es hablar con esa otra persona y pedirle que te apoye. Pedirle simplemente que necesitas unas palabras. Esto seguro que te va a ayudar a sentirte con más confianza y además ese miedo lo verás de otra manera diferente. Sabes que solo tú puedes marcar quién puede y quién no puede hacerte daño y sobre todo qué es lo que puede hacerte daño. ¿No crees que mereces ser amado otra vez? Pues disfrútalo. Te digo que lo disfrutes con toda la intención, es decir, que plantes cara a tu miedo a enamorarte otra vez. Sabes que el amor nos desnuda emocionalmente ante las otras personas, sobre todo ante la persona que queremos. Quedamos expuestos y puede que nos haga daño y puede que nos utilice y puede además que actúe en nuestras espaldas sabiendo o sin saber que nos puede hacer daño. Por eso, las personas que tienen miedo a amar se suelen enamorar de cosas imposibles que nunca les van a hacer daño porque no quieren volver otra vez a estar ahí. Es muy duro. Tienes el peligro de enfrascarte en una relación que esté predestinada al fracaso. Vuelve a amar sin temor. Esto lo tienes que decidir tú. Siempre y cuando lo decidas y quieras, puedes hacerlo. No huyas del amor. Si viene hacia ti, abrázalo y vive la relación de hoy sin pensar en el mañana. Piensa solo en el presente y nunca compares tu relación actual con experiencias pasadas. No tiene por qué repetirse de nuevo porque cada relación es diferente. Muchas veces uno desea continuar y continuar, pero ¿hasta dónde? Si la otra persona no quiere, no quiere. Pero es bueno compartir este temor con tu pareja y con la pareja que te ha dejado también. Pídele ayuda, pídele que esté contigo un ratito más. Sabes que no hay parejas perfectas, pero desde luego nunca la vas a encontrar si no arriesgas. Y por mucho que te hayan hecho daño, si aparece esa persona que de una manera especial te hace vibrar, pues inténtalo. Eso ya lo sabes. ¿Sabes cómo funciona? Quizá esa persona sea protagonista contigo de una maravillosa historia de amor que dure toda la vida. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Y claro, uno tiene miedo porque si le han dejado, es posible pensar que otra persona que te ama también te puede abandonar. Este es el origen del miedo al amor. Claro, no confíes ciegamente en personas pues que no han demostrado que pueden comprometerse contigo, pero no pienses que todo el mundo se va a comportar así. Comparte tus preocupaciones en el momento adecuado con las personas adecuadas también. Una relación de pareja implica que se espera amor y compromiso por parte de la otra persona. Está bien tener expectativas, y puede que incluso sean parte de una relación saludable, pero puede ser realmente complicado, porque la realidad suele ser diferente a lo que pensamos. Cada relación es distinta. En ocasiones, mostrarnos tal y como somos a los demás nos hace sentir vulnerables. Y esto se nota especialmente en la intimidad. Pero son expectativas que cargamos nosotros. Porque si no descubres cómo eres de verdad, no podrá conocerte y, por supuesto, no podrá aceptarte. Cuando alguien te ama, significa que tiene que conocer cuáles son y dónde están tus límites, cómo te sientes. Y si no lo sabe, házselo saber. Porque deja claro que puede lastimarte, pero si te comunicas, si dices lo que te ha gustado y lo que no, e intentas solucionarlo juntos, eso baja el malestar y amplía de una manera muy significativa las ganas de seguir adelante. Algo, amigos, que se nos olvida con bastante frecuencia es que hay que dejar libertad a la otra persona cuando realmente la amamos. Eso es el respeto. Las cosas no tienen que ser como nosotros pensamos ni tienen que hacerse a nuestra manera. Cuando amas a alguien, puedes completarte a ti mismo mucho más de lo que te imaginas, porque una relación sana lo que hace es añadir y nunca restar. Pues mira a ver cuál es tu temor, combátelo, pero vive plenamente el amor, porque todos necesitamos ser amados y ser felices. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Pues no malgastes tu tiempo y tu energía en estar pensando en el pasado y lo que ha ocurrido. Recupera el centro de tu vida, vuelve a sentirte seguro, vuelve a estabilizarte. Porque puedes tener amargas experiencias, pero siempre hay lugar para poder aprender. Y una de las cosas que uno aprende es que puede que te des cuenta de que dependes demasiado afectivamente de otra persona. ¿Cómo te sientes con la posibilidad de poder perder a la persona que quieres? Si te sientes muy mal, si te sientes morir, con solo pensarlo, quiere decir que tienes que trabajar este aspecto. Y de esa manera, puedes conseguir ser más independiente emocionalmente y establecer vínculos afectivos mucho más sanos. Thank you. Y hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy de Cita con la Noche, como siempre. Es un placer compartir contigo estos pensamientos, estas ideas, estas vivencias, que son también para ti y son para todos. Como son para todos los que nos dais las gracias a través de tanto la página de Facebook como la de iVoox, los que decís millones de gracias por compartir tanto, todos somos uno. Gracias a Tina, que nos cuenta sus cosas y que además dice que sus oídos se enamoraron con nuestro programa. Gracias también a Gris, que nos dice qué bellas palabras, Dios quiera que lleguen a cada uno de los oídos de los 7 billones de personas de este planeta. Gracias también a quien nos ha felicitado y nos dice que nuestro programa ayuda. Esa es nuestra idea, ayudar y ayudarnos. Gracias a Reme, porque nos dice, amo Cita con la Noche, saca lo bueno que hay en mí y con cada programa crezco un poquito más. Y Carmen, que nos cuenta, ay, ¿qué te voy a decir? Que no te digan, solo te puedo asegurar que este fin de semana, cuando he visto a mis padres, ya los miraba de otra manera. Amigos, amigas, muchas gracias por ser parte de esta vida. Gracias sobre todo porque nuestro encuentro nos impulsa y nos llena de aliento para continuar en este duro pero apasionante camino de la vida. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.